Raíces. Buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, su programa de antropología aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Nos escuchan por la radio, por supuesto, por internet via tuning o la página de la udem.edu.mx/radioudem. Soy Bertrand Lobjois, bienvenidos a todos. Y pues esta semana vamos nuevamente a hablar de arte rupestre, que es uno de mis temas preferidos en Raíces y pues por... No sé cuántas veces, porque bueno, ya es algunos. Ya unos cuantos programas son con nuestro invitado de hoy, que es el doctor William Brimmer. Buenas tardes, William, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Bertrand. Bueno, la visita de William no es ingenua. No, tampoco. Sin embargo, pues como comenté, pues lo que es el arte rupestre es algo que a mí me apasiona, y qué mejor autoridad que William, que es realmente una autoridad aquí en el noreste de México, sino a nivel internacional, porque tiene muchas participaciones en eventos académicos, en tanto en México como pues en otros países, en Estados Así Unidos, es. En Colombia, en Irlanda, en, diferentes en China. China es el pendiente. Eres un trotamundo del arte rupestre, digamos. Ya no troto tanto como antes. Y viniste para comentarnos de una publicación que coordinaste ahí, que distaste con tres otros especialistas de arte rupestre. Uh-huh. Se acaba de estrenar este libro que se llama Rock Art and Sacred Landscapes, publicado por Springer en la colección de One World Archaeology. Así es. Un libro en inglés, en idioma inglés. Sí, así es. Sin embargo, se me hace interesante que comentáramos un poquito de esta publicación, de ver cómo surgió este proyecto de publicación y pues lo que podemos encontrar en ella. Uh-huh. Entonces, si nos puedes comentar ahí un poquito el background, el origen uh-huh. de esta publicación, William. Sí, cómo no. En realidad es un producto directo de un simposio, un congreso a nivel mundial que sesionó en Dublín, Irlanda, en 2008. Uh-huh. Y dentro de ese congreso, que es el Congreso Mundial de Arqueología, hay sesiones individuales organizadas por temas, y a mí me pidieron colaborar en una sesión sobre arte rupestre y paisajes sagrados. Uh-huh. Posterior al congreso, decidimos tratar de organizar una publicación con las ponencias presentadas ahí. Como suele ser, de hecho, cuando sí, hay eventos académicos sí, de esta importancia. Y de hecho, es uno de varias sesiones que se publican. Uh-huh. No todas las sesiones del World Archaeological Congress son publicadas, uh-huh. pero existe esa opción, y después de evaluarlo con los organizadores y con la editorial Springer, decidimos ir adelante, y yo y mis colegas Donna Gillette y Mavis Greer y Michelle Hayward compartimos la labor de elaborar contactar colegas que podrían ampliar nuestro temario uh-huh. y revisar los manuscritos mientras empezamos a confeccionar y organizar el volumen. ¿Desde cuándo empezó el proceso ahí de edición, de publicación entonces? Pues yo diría que hubo un poco de tiempo perdido inmediatamente después del congreso, pero yo diría que ya para el 2009 sabíamos que iba a haber algo ya más cuajado sobre el material. Uh-huh. Ahora, si hablamos de las ponencias un poquito, ¿cuántos intervinientes ahí tenemos pues presentes son, en esta son 15 capítulos okay. Temáticos uh-huh. y nuestro esfuerzo incluía una cobertura geográfica global uh-huh. de tal manera que hay capítulos individuales sobre arte rupestre en todos los continentes del mundo, menos, curiosamente, América del Sur. Ah. Ah, no, sí, miento. Hay un colombiano que nos ayudó ahí, pero no penetramos más allá de Colombia oh, en okay. América del Sur. Bueno, ¿y eso qué? Y como tú estabas diciendo antes, Europa quedó un poco corto porque sí. tenemos una sola compañero noruego que escribió un capítulo. Uh-huh. Ellos eran invitados, no participaron en el congreso mismo, pero Los incluyeron para dar realmente una vista más amplia del tema. Claro, claro. Y igualmente tenemos personas de Asia que hablan aquí de la arte rupestre en China, uh-huh, y algunos que hablan del arte rupestre en el suroeste de Asia, el sureste, perdón, de Asia, que es una de las áreas más desconocidas prácticamente. Uh-huh. Y nuestros colegas ahí son australianos, en realidad, que han explorado en Myanmar y Vietnam, Laos, Tailandia, el área del sureste asiático. Ahora. Y cada uno enfoca en una problemática que ahora nos interesa mucho. ¿Cómo reconocemos si un sitio sirvió o representa un lugar sagrado para la gente que confeccionaron estas obras o manifestaciones artísticas en el sitio? Ahora, vamos a entrar quizás un poquito más al detalle, bueno, después de esta presentación general. A mí me llamó la atención ahí la... Bueno, vamos a dejarlo... Lo tuyo por el último, yo creo, como broche de oro ahí. Mi propia contribución porque también viene aquí. Por supuesto, participaste y pues hay una publicación que es tuya que vale la pena comentar. Pero si hablamos quizás un poquito, bueno, hablamos quizás con lo más cercano a nosotros, con el continente, la parte de Norteamérica. ¿Qué tenemos ahí presente ahí que vale la pena resaltar según tú? Bueno, hay varios trabajos de América del Norte y ajá, obviamente todos ellos tienen cierta relevancia. Yo creo que uno de los elementos más destacados es que en este caso uno de los compañeros, Carol Patterson, trabaja con un líder indígena de la tribu Ute de Utah, que tienen algo que ver con México porque la raíz yuto-azteca indica la relación cultural con México. Y lingüística. Y ella entrevistó y estudió sitios acompañados por él. Él es Clifford Duncan, un señor de ya muy grande y que es un repositorio de conocimientos tradicionales de los Utes. Esto es uno que es un poco fuera de lo común, porque es una colaboración directa entre una compañera, colega científica, con una formación en arqueología y etnografía, y una indígena informante que va un poco más allá de lo que es el simple análisis de dibujos bonitos o algo por el estilo. Otro que es notable es un estudio de las pinturas y petroglifos en el área de norte de California, en Klamath Basin, que es otra tradición. Ella está tratando de relacionar lo que son mitos con medicina, además. Sí, sí, claro. Y otro que vale la pena comentar es mi colega Daniel Arsenault de Montreal, de la Universidad de Quebec en Montreal, que estudió sitios en el área de Quebec y Ontario que se relacionan con los algonquinos y donde tenemos además la ventaja de una amplia etnografía que documenta las condiciones y las prácticas religiosas de esos grupos, mucho de ello directamente relacionado a los sitios rupestres. Daniel es un buen colega y es uno de los que ha aportado mucho al estudio del arte rupestre canadiense. Ahora, si seguimos ahí también por Norteamérica, regresando a Estados Unidos, lo que es la última participación, la última parte, el último capítulo sobre espiritualidad y arte rupestre ayer y hoy. ¿Cómo viene redactado por Donna Gillett y Mavis Greer? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Ellos son viejas veteranas, compañeras, y son colegas en la edición, desde luego también. Mavis tiene muchos años estudiando el arte rupestre en el área de Montana y Wyoming, y Donna es especialista en arte rupestre de California y en particular del centro y norte de California, y ellos tienen pues mucho que decir, y la idea es tratar de formar un conjunto comparativo, un cuadro comparativo entre las dos regiones. Muy bien, bueno, vamos, ya tenemos una primera vista de este libro. Vamos a regresar nosotros después de este corte musical ahí con William para comentar un poquito más de esta publicación muy, muy reciente. Okay. Regresamos. Que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito, y en tus brazos vida mía. Visto el nopal donde de cortar la tuna. Ya tengo visto el nopal donde de cortar la tuna. Como soy hombre formal, no me gusta tener una, me gusta tener de a dos, por si se me agüita alguna. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM aquí con el Dr. Brain para comentar ahí esta publicación en inglés, en el idioma inglés, que se llama Arte Rupestre, Arte y Paisajes Sagrados, por la editorial Springer en Estados Unidos. William, vamos a hablar un poquito ahí de una zona que nosotros ya comentamos varias veces contigo aquí en el programa, que pues sobre qué es lo que es arte rupestre del noreste. Y pues de dos participaciones, una que viene siendo la de la doctora Solveig Turpin de Texas, de la Universidad de Texas, y pues la tuya, por supuesto, porque algo interesante es ver que siendo ahí pues también los dos veteranos del arte rupestre que se conocen bastante bien los dos, tienen dos procedimientos, dos interpretaciones muy distintas del mismo material iconográfico a fines de cuentas. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo nos puedes explicar ahí las diferencias que hay, en tanta diferencia que hay entre Solveig y tú? Bueno, hemos discutido en varias otras ocasiones entre ella y yo, y tenemos mucha comunicación en ese sentido. Y Solveig desde hace tiempo ha estado trabajando en un tipo de arte rupestre aquí en la frontera de Texas, con México, y un poco en el norte de México, del norte de Coahuila también, sobre una tradición muy específica que ella asocia con el chamanismo, la tradición chamánica, las representaciones de los estados alterados de conciencia que produce el uso de las plantas psicotrópicas como el peyote y algunos otros también. Y ella interpreta este material del estilo llamado Río Pecos y los chamanes dentro del contexto de esta tradición de que ciertos fenómenos psíquicos de percepción suceden por el uso de los psicotrópicos, y que estos vienen aparentemente representados en por lo menos algunos de las pinturas ahí. Sí, pues y lo tuyo es totalmente diferente, porque tú vienes más bien por haber leído un poquito tus trabajos, más bien tú te orientas más bien por aspectos relacionados con arqueoastronomía, cuentas calendáricas, y supongo que a fines de cuentas es lo que vale la pena resaltar, la diferencia principal que hay entre ustedes dos con todo este material. Yo, el artículo de ella, para que la gente lo sepa, se llama Trance y Transformación en las Orillas Norteñas del Mar Chichimeco. Y el mío es Venado Sagrado y Profano. Y el enfoque mío es sobre el venado. El venado ya lo conocemos como uno de los elementos simbólicos muy presentes tanto en las culturas indígenas de hoy, el caso de la danza del venado de los Yaqui, por supuesto, las peregrinaciones huicholes, la representación del venado asociado con el peyote, es uno de los vínculos entre la interpretación de ella y yo. Pero al final de cuentas el venado tiene muchos significados. Algunos de ellos son llanamente profanos. Era la comida predilecta, desde luego. Lo cazaron porque les gustó comer carne de venado, y de la piel el venado se convierte prácticamente en una medida de valor, como el tesoro que se regala en la boda, y es otro elemento. Estos son los usos, vamos a llamarles profanos, pero al mismo tiempo el venado adquiere tonos sagrados porque vemos ese famoso ritual de apareamiento en otoño cada año, representado por las astas de venado, que son un motivo tan común en el arte rupestre aquí de nuestra región, y al mismo tiempo acentúa el hecho de que esas astas crecen anualmente. Y cada asta, en efecto, es una representación, un símbolo de un año solar. Y a través de este vínculo vemos que el venado también llega a representar el sol, y así lo representa. Algo que se puede apreciar también en culturas, pues más bien del centro, del sur de México, entre los otros grupos nahuas, como los mexicas, o entre los mayas, del clásico, que vemos ahí también la importancia del venado como animal de sacrificio y más bien asociado con el sol también. Y entonces algo muy, muy parecido a fines de cuentas. Y el otro aspecto simbólico es también inherente a la observación del animal, porque el venado también representa las diferencias sexuales, las diferencias de género. Solamente el macho da ese tremendo cornamento. La conducta de la hembra es completamente diferente. El ciclo de la procrea que vemos representado en la, con las cuentas, la cuenta calendárica impresa de la mula. Estos son símbolos de otro género, la femenina, que da a luz a los crías, y por el otro lado el asta de venado representa el macho, el que cultiva, crece y desecha cada año este ornamenta, que parece casi como una arma. Yo creo que hay una similitud también entre la conducta agresiva del venado en sus peleas en otoño con el acto de cazar, la agresión del mismo cazador. Ah, interesante. Y el arma que lleva el venado es el asta, pero el cazador armas de los cazadores son también representados aquí. Entonces vemos que tiene otros matices simbólicos, y en algún momento se transforma lo que es una cacería muy buena en un símbolo que abarca muchos otros aspectos, y que como tú dices, se reproduce o se transmite a más profundidad en las culturas mesoamericanas a lo largo de un milenio de desarrollo de civilizaciones mucho más complejas que los grupos cazadores, recolectores de aquí. Muy bien. Entonces, esto es básicamente lo que estaba elaborando. Lo considero uno de mis trabajos más importantes, vamos a decir, centrales en mi obra. Y en ese sentido lo voy a recomendar a quienes quieren conocer. Claro, lo que hemos hallado aquí. Claro, claro. Bueno, entonces, pues vamos a hacer esta entrevista con William. Te agradecemos ahí. Recordamos que este libro lo podemos conseguir vía Amazon, me imagino. Sí, Amazon y también directamente por el sitio web de Springer. Ok, recordamos el título en inglés. Rock Art and Sacred Landscapes. Rock Art and Sacred Landscapes. Y es Springer Editorial. Uh-huh. I think it's simplemente Springer Internet sería suficiente para identificar el catálogo de ellos. Bueno, vamos a agregar la referencia, por supuesto, en nuestro blog, laraicestudent.blogspot.mx, y también las referencias ahí relacionado con el trabajo de William sobre el arte rupestre en Nuevo León y en el noreste de México. Vamos a marcar una segunda pausa musical. Regresamos nosotros con la agenda cultural de la próxima semana. Muchas gracias, William. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y pues pronto vamos a hablar, vamos a recibirte, Andale. Me imagino, para otra publicación. Ok. Regresamos. Tede gizelu manin kirase kenda vianestine kadinuti alikege zulu asiazate kizanda givanes tu vesili kizanda givanes Estuve sin li. Ya no más elu, luz que andaviano, que chiguseando ya la vise. Ti ves a lulu, queda na nashi, na de nagasi de aruarake. Nave nagasi y aruarake. Dina chindaya, yarabachesa, diete na la generishuinua, nikarugikanda, manua cabeza. Por agirelu, kini neuna. Bueno, estamos de regreso aquí en Raíces. Estamos a sus órdenes para comentarles unas cuantas noticias. Como cada semana tenemos una agenda cultural con varias actividades, noticias que les queremos comentar. Y bueno, aprovechando que el doctor Brin esté ahí con nosotros, pues comentarles un poquito de la población ahí del noreste de México, en particular en descubrimiento que ya, bueno, nosotros sabíamos un poquito, pero que el INAH hizo oficial en su página ina.gob.mx. La arqueóloga, la doctora Araceli Rivera, pues comentó el descubrimiento, el hallazgo de una gran relevancia en cuanto a agricultura en el estado de Nuevo León, por un lugarcillo ahí que se llama el paraje El Morro en el municipio de Aramberi. Es bastante interesante porque nos da a conocer que los cazadores recolectores que existían en esta parte del país también podían trabajar la tierra, y pues en este caso los arqueólogos ahí que trabajaban con la doctora Araceli Rivera encontraron muchísimos olotes que indican el cultivo del maíz, pero también de otros cereales en esta parte de Nuevo León. Entonces un descubrimiento muy interesante que podrán leer vía nuestra página raicesudem.blogspot.mx con la liga que les pondremos, por supuesto. Del otro lado del país, ahí en el DF, hubo esta semana la premiación de los investigadores y arqueólogos, antropólogos, etnohistoriadores que trabajan en el INAH. Esos premios INAH, pues en este caso, para ellos se postulan más de 371 trabajos, lo cual indica un aumento de 25% comparado con el año anterior. Además, se entregaron 34 premios que recibieron 70,000 pesos para el rubro de investigación, 60,000 para la mejor tesis doctorado, 50,000 para la mejor maestría y 40,000 para la mejor licenciatura. Y la directora del INAH indicó que se va a duplicar el monto de esta premiación para el año entrante. Para este año, de todas maneras, tenemos unos nombres que conocemos aquí en Radio UDEM, que hemos comentado o que hemos invitado, en particular a la doctora Linda Manzanilla Naim, que fue premiada. También tenemos a nuestra primera madrina ahí en Raíces, que es Jimena María Chávez Valeras. También unos amigos ahí que tenemos como María Amparo Robles Salmerón o también Tatiana Valdés Boom. Nuevas felicidades a todos ustedes, compañeros, colegas, por sus premios. Y recordando que al mismo tiempo, pues la Escuela Nacional de Antropología e Historia festejó su cumpleaños número 75. Entonces, felicidades ahí a todos los estudiantes, directivos, maestros, personal ahí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que pues desde entonces 75 años hacen que se pueda investigar el pasado y darlo a difundir al público. Si vemos ahora por lo que son exposiciones, nos han comentado una exposición que se inauguró esta semana en Campeche, en el Fuerte San Miguel. Una exposición que se llama Cerámica Mesoamericana en la sala 10 del Museo de Arqueología Maya allá del Fuerte San Miguel. Vale la pena que se vayan a dar una vueltita, a conocer los estilos, las culturas mesoamericanas vía su cerámica. Recordamos las dos exposiciones que hay en el Museo del Palacio Cantán en Mérida. La primera, que es Nosotros los Mayas Contemporáneos, hasta el próximo 25 de enero. También la otra, que es Paisajes Mayas Hilos de Luz, pues esto también hasta enero, con fotografías y piezas arqueológicas. Si vamos en Tajín también a esta exposición sobre Yagul y Mitla, el paisaje y cultura de Tenerife, una exposición fotográfica que tenemos en el Museo del Tajín en el estado de Veracruz. Si vamos ahora en cuanto a eventos académicos, hay unas cuantas cosas que queríamos comentarles. La primera es el noveno Congreso Internacional de Estudios de Género, Arqueología y Antropología de las Mujeres, que va a ser en el auditorio del Centro Cultural Isidro Favela por San Ángel, en el DF, del 3 al 5 de diciembre. Luego la conferencia de Saburo Sugiyama el próximo 7 de diciembre, que va a ser sobre la pirámide de la luna en el paisaje ritual cosmológico. Eso va a ser en el Museo del Templo Mayor, en el marco de la exposición sobre Teotihuacán y sus tres pirámides emblemáticas. Sigue y se va a acabar, de hecho, en las próximas semanas, el curso de epigrafía maya, que se lleva a cabo en la sala Margarita Nolasco de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cada lunes y miércoles. Entonces, estén pendientes ahí de ver las últimas sesiones. En la UNAM tenemos varios seminarios permanentes, en particular en antropológicas. Uno, que es el Seminario Permanente de Teorías y Métodos en la Antropología Mexicana. La próxima sesión será el 4 de diciembre, de las 11 a las 14 horas, con la doctora Teresa Valdivia Dons y el doctor Andrés Medina Hernández. El Seminario Permanente de Antropología de Género por el Salón 120, el 4 de diciembre, de las 12 a las 14 horas, coordinado por la doctora Ana María Salazar Peralta. Y también tenemos este segundo foro de avances en ciencia y tecnología aplicados a la antropología, que va a ser en el Salón 121 el 6 de diciembre a las 10 horas con 30 minutos. Ahí va a estar en particular a Diana Martínez y Cristina Adriano también, para hablar del impacto humano y las transformaciones en el paisaje del Valle de Teotihuacán. Ambas trabajan para el Laboratorio de Paleobotánica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y terminamos con una pequeña noticia en francés, porque se trata también de Mesoamérica. Para nuestros radioescuchas en Francia, pues entonces nous avons donc une exposition un colloque, une journée d'études proposée par Perry Petrou, Nicolas Latsenopoulos et Anna Tariel Devidas à Paris. Ça va être à l'amphithéâtre Claude Lévi-Strauss à Paris, dans le 5e arrondissement, au Collège de France, le prochain 4 décembre. N'oubliez pas donc cette journée d'études sur le dindon en Mésoamérique, avec une perspective triple sur l'archéologie, l'ethnohistoire et l'anthropologie. Muy bien, pues nosotros vamos a cerrar este programa. Agradecemos a Gerardo en controles, Checo Becerra también ahí que nos está apoyando. Y pues regresamos también, le queremos dar también un homenaje corto a Lacho Pedraza, que falleció esta semana. Gran locutor regiomontano de suma importancia ahí para la radio aquí en el estado y para el país. Entonces, pues ahí seguimos con su recuerdo. Les deseamos una excelente semana. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés aquí y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.